En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Red de Organizaciones para la Defensa y la Equidad de Género en Nuestras Comunidades organizó dos encuentros juveniles los días 24 y 25 de noviembre en el municipio de Cuetzalan. Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Morales Mina, de la Red de Formadoras Juan Emilis AC. La RODMI surge hace 2 años y pues poco a poco hemos ido como impulsando algunas acciones. Creemos que en red podemos tener como mayor impacto. Entonces, hace 2 años iniciamos. Sí creemos, ¿no? Como el acercarnos a los jóvenes puede generar planes de vida diferente para ellos y que las mujeres puedan identificar que tener hijos, tener pareja, pues no es como la única opción de las mujeres, ¿no? Sino podemos irnos formando en otros espacios que nos permita pues sentirnos plenas, sentirnos mejor. Podemos generar espacios diferentes, ¿no? Algo que mirábamos con ellos es ¿qué puedo hacer desde mi posición de joven? ¿Qué puedo hacer para hacer algo diferente? No para el mundo entero, para mí como mujer, como hombre, como adolescente, ¿qué puedo hacer en mi familia? ¿Qué puedo hacer? Y es complejo poder decir, pues de la noche a la mañana vamos a modificar, pero sí como ir contribuyendo a que las juventudes puedan tener contextos de violencia, si no erradicarla completamente, pero sí ir transformando, ¿no? ¿Qué le pensé? A ver, ¿por qué le pensaron? A ver, cuéntame, la repito otra vez. La comunicación, el respeto, límites y tolerancia es la base de un buen noviazgo. No, es falso. No, es verdadero. No, para mí es falso. ¿Por qué? Porque habla de respeto, ¿no? Sí, o sea, tolerancia. Habla de respeto y tolerancia, pero dice que tiene que le limitan. Las y los jóvenes tuvieron la oportunidad de convivir y dialogar desde sus inquietudes sobre diferentes temas. Al mismo tiempo detectaron muchos tipos de violencia que les impactan como juventud. Me llamo Ariadna Saraí Molina Gaona, vengo del Bachillerato Renacimiento de Santiago Yanguitlalpan. Prácticamente algunas veces llegan a ser agresiones pues físicas, pero la mayoría siempre son verbales y afectan emocionalmente pues a las chicas. Hay muchas alertas. Pues en la casa puede ver como maltrato físico y psicológico y verbal. Como en lo físico puede ser que le peguen sus papás o algo así. Verbal, que les digan palabras malas o algo así. Casi no he visto tanta violencia en mi escuela, pero de vez en cuando. Mi nombre es Marisol Sánchez Loma, tengo 17 años y vivo en la comunidad de Alahuacapa. Estudio en el Bachillerato del Renacimiento. Manipulación, se podría decir. Cuando la controlan, le prohíben cosas. Prefieren al hombre y hacen de menos a la mujer. La excluyen de todo, no la apoyan. La juventud ha encontrado una voz colectiva y crítica en la RODMI para poder visualizar vidas y relaciones libres de violencia en sus familias y sus comunidades. Porque me gustó cómo es, qué cosas compone una relación sana y qué compone una relación no sana. Cómo trata una mujer al hombre, o sea, y así. Es como se tratan en sí. Una relación donde haya comunicación, donde se respeten, donde haya confianza, tolerancia, donde sí haya amor mutuo, se apoyen uno al otro, no haya tantos celos. Y discusiones, ¿cómo se podrá decir? Aclararlas o resolverlas sin gritos, con calma, sí.